haya gustado. El aniversario número 17 de Los Puntos. Presentado un programa más, Festival Musical, producción y ventas 992-75-7170, 941-890212.